quiero que sepas tú lo mío, pa' que veas que me es peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me mandó con Timo y Tete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobres vacaciones, lo que me hizo mi hermano. Qué clase de pantalones, enseguida mi abuela me cayó encima pa' que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, abuela, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijita, que usted viene a trabajar. La verdad es que tú eres vago, no sé por qué te quejas. Te me afectas y se abraza y te me cortas la melena. Ay, abuela, la barba me la afecto, pero no cortarme el pelo. Mejor me quedo muerto, le expliqué que está de moda dejarse la melena. Y él me dijo que se echaba si parece una nena. Como no me recorté, espero que me durmiera y me dejó aquí pelado con una tijera. Qué vaina, qué se abrienda, qué dirán mis panas cuando me vean. Que otro día para el almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Entonces le pedí una comida bien buena, un café y un hot dog, lo que como todos los días. No, señor, yo no cocino porquería. Aquí se come blanda y arroz con habichuela. Sexy que he podido ver. No le abrí la puerta, ella se sonrió. No le dije nada, solo se subió. Yo me vi primera cuando se volteó. Y con su mirada ella me embrujó. Yo metí segunda pero no volteé. Estaba nervioso, no sabía qué hacer. Al meter tercera ya no se aguantó. Con el brazo izquierdo ella me abrazó. Cuarta, todo iba muy bien. Me puse un cassette de José José. Me cantó al oído y con bordes de choquelo. Me dijo, papito, vas a ver el cielo. Mami, yo te quiero, mami, mami, yo te quiero, mami, yo te quiero, yo por ti me desespero. ¿Me tienes?